Madrid, del grupo estadounidense Cordis. Torres de la Alameda es el emplazamiento escogido sobre el suelo agrícola. Ya ha palabrado con los propietarios la ocupación del suelo con macrocomplejos. No gusta a la citada plataforma, que llama a la reflexión en nuestra comarca y a la movilización de los vecinos, que pueden verse afectados por el cambio de modos de vida. Mariela Martínez es portavoz de la plataforma. Estamos totalmente desolados porque es un suma y sigue en todos los despropósitos que se está haciendo en nuestra comarca, en nuestra zona. Es que nos están engañando. No se puede uno creer que este señor venga aquí a favorecer a la comunidad. No, este señor va aquí a explotar a la comunidad. Que aquí va a ser un centro como Las Vegas de juego y que va a haber sus mafias y que va a haber sus problemas de delincuencia. Entonces que no nos engañen, porque los puestos de trabajo no van a ser puestos de trabajo dignos. Según la información disponible en la red, el grupo Cordis desarrolla centros de juego y ocio, indica no macrovertedero. En torno al juego pueden surgir actividades no lícitas con un claro impacto en la calidad de vida, el consumo de recursos energéticos y la generación de residuos, además de la pérdida de suelo agrario fértil, son otros de los inconvenientes resaltados por la plataforma. Los ciudadanos, los vecinos de la zona, tenemos que tener claro, nos están vendiendo una fiesta a la que nosotros no vamos a participar, es más, nos van a quitar nuestra riqueza natural, nuestra agricultura, nuestras tierras de campo. Yo vuelvo a insistir, en el caso de que haya una crisis fuerte y grande, nosotros nos alimentamos de lo que produce la tierra, no de los casinos ni de las ruletas. Pide reflexión la plataforma sobre la ausencia de información, al menos pública, ofrecida a los ayuntamientos directamente afectados por el desarrollo del Leaf Resort Madrid. Y Loeches ha presentado y aprobado sus presupuestos municipales.